pude observar cómo familiares que habían formado parte de la vida de mi padre se ponían alrededor. Y cuando yo los vi, yo dije, ya. Literalmente yo ya le dije a mi mamá, llama a la enfermera porque el papá ya está. No está respirando, digo, no está respirando, ya está. Entonces de repente vi cómo esa luz salía de su pecho porque literal salen de aquí, no salen ni por la cabeza, ni por la garganta, salen de aquí. Por eso siempre decimos que el alma está en el corazón, porque el alma sale desde el corazón. Salió una esfera de luz de aquí. Y entonces los ángeles lo asistieron y yo vi cómo se elevó y todo por el techo de la habitación desapareció. Fue muy bonito. ¿Y cómo se vive? Te estoy escuchando, estoy, ya te digo, muy conmocionada, ¿no? Por todo esto que nos estás compartiendo. ¿Cómo se vive, Nanesgri, aunque tú ahora mismo estás, lógicamente, en una fase muy temprana del duelo, porque hace muy Sí. poquito tiempo, pero cómo se vive el duelo contando con esta información? ¿El miedo, la pena, se sienten de una forma diferente? Cuando yo vi a mi papá salir, yo me quedé con mucha tranquilidad y con mucha paz porque yo dije, mis ángeles se lo han llevado y lo van a cuidar. Sí que es cierto que como ser humano hubo un momento que me tumbé y me derrumbé y he estado unos días muy mal, ni siquiera sabía si iba a poder hacer hoy la entrevista porque no tenía capacidad de hablar ni era un nudo en la garganta. Pero sí que es cierto que he tenido la suerte, gracias a Dios, yo todos los días lo digo, gracias Dios mío por haberme despertado este don. Yo sé que mi padre ya está con ellos y está haciendo su tránsito, está haciendo su camino porque hay un proceso, las almas, un alma sale y no directamente se va al cielo, o sea, tiene un periodo de tiempo para estar aquí en la tierra, para poder estar cerca de sus familiares. Y yo sé que mi papá está viéndome a mí, está viendo a mi madre, está viendo a mis sobrinos, o sea, yo sé que está compartiendo toda su energía con mis hermanos, con todos los que hemos sido importantes para él. Porque ya te digo, tiene un periodo de tiempo, ¿vale? No fallecen y ya se van, no. Tienen un tiempo para que se puedan despedir de todos aquellos que han sido importantes para él. Pero a mí me quedó mucha paz cuando yo vi que mi papá se iba con ellos, porque yo sé que después de este periodo que él tiene para estar aquí, que es un periodo de unos 57 días alrededor, él se marchará en paz y se irá en plenitud con la ayuda de mis ángeles. Bueno, no quiero romper este momento. Enseguida vamos a continuar porque al menos me gustaría consultarte un par de cosas más, pero también es importante que puedas hablarnos, si te parece, de tu membresía, porque sé que tienes una membresía que comienza, que está activa Sí. para todas las personas que de repente quieran ponerse en contacto contigo. Recuerdo que las redes sociales, información de contacto de Naesgre, queda en la descripción de este vídeo en YouTube para que pueda, si queréis, consultar. Perdón, dar respuesta a todas vuestras consultas. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues mi membresía se realiza todos los martes, es una clase una vez a la semana y ahí pues van a aprender de todo. Lo primero van a aprender mucho del mundo angelical porque los ángeles forman parte de mi vida y yo pues también quiero inspirar a la gente a que se una a conocer el mundo angelical. Y también en la membresía pues están aprendiendo a cómo salir de ese bucle del miedo y a empezar a confiar, porque es súper importante que los seres humanos empecemos a confiar en aquello que no vemos, en aquello que no sabemos si es real, porque ahí es cuando nosotros nos empezamos a proyectar con las leyes universales, con las leyes angelicales y con lo que la vida nos puede mostrar. Entonces, todos los martes a partir de las 10 de la noche, horario de España, yo les invito a que se unan en YouTube a la membresía de Naegre Sanadora Angelical y su vida les va a cambiar. Qué bonito, Naesgre. Bueno, pues yo intentaré también estar ahí algún martes para ver un poquito lo que hacéis. Me gustaría preguntarte para todas las personas que puedan estar viéndonos ahora o que nos vean en un futuro en diferido, ¿qué consejo ya no consejo, a veces la palabra consejo incluso no me termina a mí, ¿no? Como de resonar, pero ¿qué acompañamiento darías a las personas que estén ahora mismo en un momento crucial porque tengan que despedirse de una persona que va a fallecer porque esté enferma, porque sea ya anciana? ¿Cómo dirías que es importante acompañar a la persona que está a punto de hacer ese tránsito? Bueno, lo más importante es que la persona que está viendo que su familiar va a hacer ese tránsito, pues que le dé mucha tranquilidad porque no se van a ir solos, de verdad, literalmente, el alma no se va sola, ni viene sola, ni se va sola, que aunque ellos no lo vean, porque esto es un regalo de Dios, yo siempre lo digo, aunque tú no veas que tu papá, que tu mamá se va acompañado de un ángel, tú confía porque él va a estar guiado y va a estar acompañado con un amor incondicional, porque el amor de Dios es lo más grande. Entonces yo sé el dolor que se siente y el vacío que se siente en el corazón cuando ya no está, pero sí que le diría que se quedara tranquilo o tranquila, porque nada ni nadie le va a demostrar que los ángeles no lo van a desamparar, lo van a cuidar hasta el final. Y que les dé las gracias al arcángel Azrael, porque es el que se va a encargar de que el camino, de que el proceso de salir del cuerpo sea un proceso especial. Así que no tengan miedo, porque no nos vamos solos y ellos nos van a ayudar. Le diría eso. Naesgre, muchísimas gracias por esta pequeña charla que hemos compartido. Yo te confieso que me moviliza mucho tu mensaje porque hace relativamente poco falleció mi abuela, que era un alma, bueno, importantísima, muy especial para mí. Y mañana, que justamente es mi cumpleaños, cumplo 30 años, y de repente hoy estaba reflexionando, ¿no? De estas veces que, bueno, piensas, oye, ¿y qué he hecho hasta aquí, no? ¿Qué he conseguido? Y mi reflexión hoy no era esa, era cuando te vas haciendo mayor, inevitablemente tienes cada vez que despedirte de más personas. Y es algo que he notado, ¿no? En el último año, en los últimos 2 años. Entonces creo que es muy importante comprender que todos vamos a morir, que es un proceso completamente natural y que da igual cuánto miedo tengas o cuánto te apegues o cuánto te retuerzas porque va a suceder. Entonces creo que es muy importante que desde la experiencia que has tenido nos lo puedas compartir para dar ese mensaje de esperanza, de calma y de paz, ¿no? A todas las personas que tienen que enfrentarse al fallecimiento de un ser querido. Naesgre, muchísimas, muchísimas gracias y te dejo un segundo, por supuesto, para que te puedas despedir. Gracias a ti también. Pues bueno, con un nudo en la garganta, os digo que pues la muerte no es más que un tránsito, que sé lo mucho que duele perder a alguien que se quiere, pero me queda el consuelo de que no se van solos, de que están guiados por seres maravillosos, que somos hijos de Dios y que Dios ha puesto a los mejores compañeros y guías en nuestra vida, que son nuestros arcángeles y nuestros ángeles. Por lo tanto, si tú estás en ese proceso, déjale todo tu miedo a estos ángeles porque ellos van a hacer el trabajo por ti.